otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, el tema de las sociedades en este tiempo pues puede ser muy importante, porque cuando uno entiende el origen de una sociedad, cómo se conforma, cuáles son las características, podría tener elementos para entender por qué fracasan las sociedades. Entonces nos gustaría que en este programa explicara un poco precisamente qué es una sociedad, cómo se forma, para que podamos entender el fracaso en el cual están sumidas algunas sociedades hoy. Yo no creo que algunas, todas. Uno de los problemas graves que hay en este momento es que el sentido social se ha ido perdiendo en la medida en que se van creando unas brechas enormes entre un grupo y otro grupo dentro de la misma sociedad, y cómo un grupo trata de excluir al otro, cómo no lo considera socio, porque la sociedad precisamente es de socios, de gente que se pone de acuerdo para llevar a cabo una serie de costumbres que tienen que ver con el comportamiento, el famoso ethos, cómo nos vamos a comportar, cómo vamos a producir, cómo vamos a crecer, y en un momento dado cómo vamos a desarrollar una sociedad en términos económicos, políticos, científicos, para que la vida sea digna. Eso comienza pues con los primeros grupos. Hay que tener en cuenta que el hombre es un animal de rebaño, el hombre funciona junto, no funciona solo. Los primeros hombres, hay que suponerlos pues en esos clanes, nombran un jefe, al más capaz, para que ese jefe los guíe. Ahí copian a los animales en lo que es el asunto del macho alfa. Hay alguien en el rebaño que tiene más capacidades que los demás, y que su obligación no es demostrar que es más poderoso, sino guiar el rebaño para que el rebaño se conserve, que es el papel de los machos alfa, que ve uno con los venados, con los leones, con las cebras, pues cualquier grupo de seres vivos trata de organizarse de esa manera, las mismas hormigas. Pero ya las sociedades como tal empezarían a verse a partir de un libro que escribe Aristóteles sobre las constituciones. Los alumnos van a llamar ese libro La Política. Aristóteles va a decir: el hombre es un animal político, zoopoliticón, pero no quiere decir que es un animal que se dedica a hablar y a prometer lo que no cumple, ni cosas por el estilo, sino que es un animal que a través de la razón crea un consenso con los demás para lograr producir seguridad. Hay una cosa que es muy importante. Desde la misma palabra política, a partir de Aristóteles, se va a entender cómo el gobierno de la ciudad, o sea, el manejo de la ciudad, queriendo decir con esto que son las comunidades humanas unidas las que van a vivir juntas, que les da mucha más seguridad, siempre y cuando lleguen a un consenso de cómo van a vivir y cómo se va a respetar ese consenso. Porque de hecho las sociedades humanas lo que han hecho a lo largo del tiempo es mejorar el consenso, hasta que viene pues la pregunta: ¿cuándo se rompe ese consenso? Y cuando la sociedad deja de funcionar como lugar seguro. Hay palabras pues que ya están hablando de conformación de sociedades seguras. En hebreo hay una que es Keilah, de donde viene Kohelet, lo que se va a traducir como Eclesiastés. O sea, ¿cómo hacemos una comunidad? Por eso es tan importante el libro de los números, donde nos censamos, quiénes somos, qué vamos a hacer, cómo nos vamos a comportar, y a partir de ahí vamos a vivir. Entonces viene la palabra eclesia, de donde viene la palabra iglesia, es comunidad. Viene la palabra umma, entre los árabes, que es comunidad, donde aparecen pues frases que son muy lógicas. Si usted le pregunta a un rabino qué es un judío, le digo, yo no le puedo decir qué es un judío, yo le puedo decir qué son los judíos, porque son comunitarios. Lo mismo le diría un imán musulmán. Yo no le puedo decir que es un musulmán, le digo que es la UMA y cómo funcionamos dentro de la UMA. Entonces, las sociedades van a tener una serie de principios básicos que, para que sean pues más o menos bien comprendidos, es lo que el catolicismo va a llamar lo sacramental, los sacramentos, lo que comienza a convertir prácticamente al hombre en un espacio sagrado, y eso se le tiene que respetar. Ahora, esos espacios sagrados comienzan con algo pues muy simple: que la persona tenga un nombre, que se llame de una manera para poder ser identificado. O sea, no todo el mundo se va a llamar igual, porque entonces caeríamos en un caos. Ese es el problema de las sociedades modernas, donde tratamos de que todo sea un clon. Y a partir del clon, lo único que nos está diferenciando en la actualidad es un número. Pero un número no tiene historia, un número no tiene contenido, un número no tiene significado. Un número simplemente vale por el valor que acredita. O sea, el 2 es el 2. Pero descomponer la palabra dos no me dice nada. En tanto que si yo digo Ana, por ejemplo, ya hay una historia variada de distintas Anas, hay un origen de Ana, por qué Ana se escribe de esa manera, etcétera, etcétera. Es lo que los cabalistas van a interpretar a través de la gematría, valorar cada una de las letras para saber ese nombre qué significa y qué puede significar unido a otras palabras. Un número no. Un número simplemente es una cifra. Entonces, el nombre es el primer ingreso a una sociedad. Usted se va a llamar tal, va a ser el hijo de tal, que es muy bonito. Y si ya hay mucha gente que se parece el mismo nombre y el mismo hijo de tal, pues vamos a usar un apellido, vamos a usar dos, pero siempre diferenciando. Lo que quiere decir que dentro de las sociedades se va a tener muy en cuenta la singularidad, para que el otro pueda ser identificado, para que el otro tenga unos límites frente a otros. Entonces, es muy bonito, por ejemplo, lo que hacían las comunidades indígenas, cómo se llamará el niño que va a nacer, pues de acuerdo a lo que está pasando. Hombre, nació, pasó un venado corriendo, entonces se llama venado veloz, como para apropiarse de una acción de la tierra, de un hecho de la tierra, para ingresarlo en el hombre. Por eso es tan importante saber el origen del nombre de uno. ¿Eso qué quiere decir? Porque es el primer elemento social, ¿cierto? El hecho de que yo me llame José, por ejemplo, ya esa palabra que traduce y Dios proveerá, ya me da una situación en la sociedad. Entonces ya me educan para que Dios provea, por ejemplo, por decir alguna cosa, o que se llame águila blanca. Entonces, bueno, usted va a tener un símbolo que seguir, el águila blanca, y usted lo estudiará y usted se dará cuenta de todo lo que es capaz de hacer el águila, y eso lo convertirá en educación para su vida particular, que es otro de los problemas de la sociedad moderna, que la gente no sabe por qué se llama de determinada manera, y todo tiene un contenido. Luego viene esa formación que la misma sociedad le da al individuo sobre los principios básicos en los que él debe crecer. Hay unos fundamentos que le permiten a ese niño, que ya tiene un nombre, ir entendiendo el mundo desde su propio grupo. Ahí hay unas enseñanzas ancestrales, hay unos principios. Por eso la frase, pues, que hemos dicho acá de Kipling: deme los primeros 7 años de un hombre y le regalo el resto. Porque es el ingreso de ese niño en el mundo de esa sociedad. Y el mundo de esa sociedad son un montón de cosas. ¿En qué creemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo entendemos al otro? ¿Quién es ese otro? ¿Dónde estamos? O sea, ya que estamos aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer en este lugar? ¿Quién es? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Cuál es nuestra culinaria? Para que ese muchacho, al ir creciendo, se vaya asegurando en el mundo. O sea, ya sabe qué puede comer, sabe qué traje se debe poner, por ejemplo, sabe saludar. Por eso va a ser tan importante un primer elemento social fundamental, que es la mujer. La mujer es la piedra angular de las sociedades. Siempre se ha dicho que es la familia, pero la familia gira alrededor de la mujer, ¿cierto? Por eso la palabra matrimonio quiere decir sostener a la madre, porque es la que va a crear el hogar. Y esa madre, esa mujer, se va a encargar de transmitir un lenguaje, se va a encargar de transmitir una estética, se va a encargar de transmitir unas creencias, se va a encargar de transmitir elementos fantásticos. El niño verá a la madre cantar. Por eso van a ser tan importantes las nanas, que entre nosotros casi no existen. O sea, mi mamá canta, ese niño recibe ese mensaje y él va a cantar después, ¿cierto? Esta mujer lleva a ese niño, mientras se va creciendo, lo lleva por el mundo, lo saca a la calle, lo lleva al templo, lo lleva donde las tías, le va mostrando un mundo, corrigiéndolo. Hay una parte de los proverbios que es muy, muy mal traducida, y el padre castigará todos los días al hijo. No, no, eso no es castigar. Yo no sé a quién se le ocurrió esa cosa tan horrible. El padre corregirá todos los días al hijo para volverlo un ser social. Esa es la corrección del padre, porque el padre ya es social. Por eso muchas veces un niño criado por un abuelo termina siendo mucho más radical en términos de comportamiento que si es educado por los mismos padres. Radical quiere decir que tiene raíces profundas. Y el abuelo le contará cosas, le dirá cómo se comporta, a eso le pondrá un ejemplo, mientras el padre trabaja, etcétera, etcétera. Es algo, por ejemplo, que están practicando mucho los chinos. Entrégale los niños a los abuelos para que la sociedad china no desaparezca. Hay un cuento tremendo. No quiere esto decir que no haya padres muy buenos, que han sido educados socialmente muy bien y que les van a transmitir esos valores sociales al hijo, como también pasa con el padre que no ha sido educado bien, que no tiene que no tiene unos principios claros, que le va a transmitir al hijo errores. Viene pues el asunto de qué transmitimos en términos sociales. Es una de las crisis del siglo XX-XXI, donde la transmisión social es demasiado pobre. Incluso al niño no se lo educa socialmente, se lo educa en materias. ¿Cierto? Cuando uno ve en otros países cómo educan a los niños, los sacan a la ciudad, vamos a ver esto, vamos a ver aquello, esto es importante, por eso a los padres los reúnen, a ver, entre usted y yo trabajemos este muchacho para hacerlo socialmente. Aquí hay algunos grupos que ya lo comienzan a hacer, que eso me parece maravilloso. Cierto, vamos a enseñarle al niño que está sobre la tierra y en la tierra que hay, pero eso que hay en la tierra no es para usted, es para todos. Y aparece un concepto social. En un momento determinado, ese niño ya tiene unos principios, ya lo han educado sobre esos principios. Por ejemplo, en el judaísmo a los 13 años se hace el bar mitzvah, o sea, el otro ya tiene condiciones de adulto, o sea, ya no se va a equivocar en la vida. En el catolicismo se hace la primera comunión. Esa palabra de la primera comunión es muy interesante, ese concepto, porque es entrar en el mundo de los comunes, de los que son como yo. Creemos lo mismo, nos comportamos de maneras muy similares, participamos de la misma mesa, nos respetamos, porque si desaparece, si aparece el irrespeto, desaparece la sociedad. Y cualquier tipo de sociedad, cuando aparece el irrespeto, que es una cosa tremenda. Yo me acuerdo de un cuento de Horacio Quiroga, un gran escritor uruguayo, que se llama La gallina degollada. Es la historia del irrespeto y cómo se destruye todo a partir del irrespeto. Porque nosotros debemos, para tener sociedad, convivir de la mejor manera. Convivir de la mejor manera no quiere decir que yo no pueda discutir con el otro. No, es que discutir es una forma de convivir. Cuando yo discuto para mejorar, o sea, cuando uno frente a otro trata de encontrar la mejor idea, no de imponer una idea, porque ese es el fracaso social, sino discutimos entre los dos para obtener lo mejor. Nosotros vemos una serie de imposiciones que destruyen las sociedades. No, discutámosla, todo se puede discutir. Para eso le enseñaron al niño a hablar. Y para eso lo ingresaron en la educación, que es fundamental. Amos Oz, en un libro que se llama Los judíos y las palabras, dice que liga al grupo judío los textos. No lo liga a las razas, porque hay gente de todas las razas, no los orígenes, no, los textos con los que aprendemos a leer, a escribir y como consecuencia a hablar. Y eso es propio de las grandes sociedades, todas, porque todas tienen textos, ¿cierto? El problema estriba cuando a ese muchacho que ya va a ser adulto, que va a pasar a la edad donde él es responsable de los hechos que ejecuta. Es que ahí es donde viene el bar mitzvah, la primera comunión, pues todos esos rituales donde usted pasa a ser responsable responsable de lo que haga en este momento. Nosotros fuimos responsables hasta este momento. Fuimos responsables hasta los 13 años, fuimos responsables hasta los 10, lo que sea, de acuerdo a las sociedades. Y a partir de ahí, usted depende de lo que haga. Usted depende de lo que haga. Era lo que yo le oía a don Ahmed Dazuki, que es musulmán, es una cosa muy interesante. El musulmán es responsable de lo que hace. Por eso a veces la sociedad musulmana no lo defiende. Usted fue responsable. Usted sabía cómo vivir socialmente. Usted sabía cómo integrarse a una sociedad y ser bienvenido, ser productivo, darle a la sociedad. Si usted no lo hizo, es su responsabilidad. Nosotros tuvimos responsabilidad por usted hasta que creció. De ahí en adelante, no. ¿Cierto? Entonces viene ese problema gravísimo de cuando el muchacho llega a cierta edad para que sea responsable por él mismo. El asunto es que le enseñamos en ese lapso de tiempo, desde que nació hasta que llega a la edad donde entiende el mundo, para que sea responsable, porque es que las sociedades se montan con base en responsabilidades. Yo me imagino, profesor Memo, que ahí es donde ingresa un concepto que dijo hace unos minutos y que quisiera que ampliara, y es que usted dijo que a los niños hoy en día les enseñan materias, pero no a ser sociales. Pero no a ser social. Yo quisiera que usted explicara un poco con ejemplos qué significa eso de enseñarle a los niños a ser sociales. A ver, primero, a un niño hay que enseñarle que hace parte de un grupo y que al hacer parte de un grupo los demás son necesarios para él. O sea, eso ya lo hemos dicho. Yo no sería nadie si en este momento no hay alguien ordeñando, si no hay alguien sacrificando animales, si no hay alguien tejiendo, si no hay alguien haciendo galletas, si no hay alguien produciendo papel. O sea, yo mismo no soy capaz de abastecerme. Eso es claro. No soy capaz de abastecerme. Por lo tanto, ese es el primer aprendizaje que debe recibir un niño. Usted es sistémico. Usted está interconectado con otros. Depende de los otros. ¿Y eso para qué? Y los otros dependen de usted. O sea, nosotros somos relacionales. Al ser relacionales, el oficio del otro me es tremendamente importante. O sea, fracasa una sociedad cuando yo me creo superior a otro. Cierto, yo todo lo que sé, se lo debo a cualquier otra cantidad de gente que escribió, que me enseñó, pero que lograron escribir y enseñar porque otro estaba haciendo pan, porque otro estaba construyendo una carretera, ¿por qué? Entonces, el primer aprendizaje social es la importancia del otro en su oficio, sea cualquier oficio, ese oficio es necesario que exista, por eso lo ejecuta. Pongamos una tarea. Hay un señor que está de portero. A ese señor es necesario, por eso es portero. Si no fuera necesario, ese oficio no existiría. ¿Cierto? Hay un señor que está pensando cómo llegar a Saturno y bajar una nave espacial allí. También es necesario, porque lo que ese señor haga le va a servir a un montón para aprender a manejar física, matemáticas. O sea, pero son todos los oficios, no uno. Yo solo no existo, pues en ese sentido Freud es muy claro, el hombre solo no existe. ¿Por qué? Porque no es capaz de abastecerse con lo necesario para poder mejorar. sea, si a mí me colocaran en ese momento en Marte, me traga Marte, pues, ¿cierto? Me traga Marte. ¿Por qué? ¿Qué hago yo para tomarme un tinto en Marte? Que yo esta mañana me tome un tinto, pero para eso necesito un señor que siembre el café, que lo seque, que lo muela, que lo empaque, que lo mande a un sitio donde lo mezclan con agua, que hay azúcar, que lo entregan caliente. Y lo que usted menciona es muy problemático, porque ahí es cuando surge, por ejemplo, en sociedades como la nuestra, un desprecio por el portero, por el señor que recoge la basura, claro, por la señora que hace el aseo, y sin ellos no podría, la sociedad no marcharía. No, pues imagínese que no hubieran barrido a Medellín anoche. ¿Cómo estaría en Medellín? Caos, estaríamos en caos. ¿Y cómo estaríamos dentro de una semana? Como animales. Así de simple. ¿Cierto? Entonces la primera enseñanza social es esa. El otro ejecuta una tarea que facilita la que usted hace. Y yo ejecuto una tarea para que los otros se les facilite la vida. O sea, ¿qué hace uno como profesor? Decirle al alumno, mire, lo que yo he construido en 15 años, se lo voy a enseñar en 4 meses. Para que usted sepa por dónde es el camino. Para que ya no se equivoque más. Para que mejore ese camino. Entonces, todos somos necesarios. Seres, como decía, sistémicos, interdependientes, interconectados, y ese es el primer aprendizaje social. Un segundo aprendizaje social es la tolerancia necesaria frente a las creencias del otro. Hoy pues está muy rebatido que nosotros vengamos de Adán y Eva, porque si viniéramos de Adán y Eva seríamos una sociedad homogénea. Pero resulta que no. El hombre aparece en distintas partes del planeta. Y en esas distintas partes del planeta ve el mundo desde ese punto, desde ahí. Hay un señor que lo ve desde la selva, otro lo ve desde el desierto, otro lo ve desde las tierras heladas, otro lo ve desde una isla, y ahí se hacen las primeras ideas que le dan seguridad a la persona. Que cuando uno revisa las cosmologías de cualquier pueblo, esas cosmologías le están diciendo: esto es el lugar donde usted está, ese lugar depende de estos principios, y a partir de ahí el otro no tiene miedo, porque ya más o menos se entera de qué ha pasado para que él esté vivo, de que más o menos se entera de qué es el cielo, más o menos se entera del sentido de la tierra, y se entera de los seres reales y de los seres imaginarios. Eso significa que la geografía sería muy determinante en los tipos de culturas. Sí, claro, eso es indispensable, porque cada vez que aparece un conglomerado humano en un lugar, se hace preguntas. Y la cultura simplemente se ha dado a la tarea de responder a esas preguntas, y de responder de muchas maneras, porque una de las cosas dramáticas es que creemos que la cultura es arte, ¿no? La cultura es matemáticas, biología, física, arte, literatura. O sea, todas las respuestas que el hombre se ha dado en un lugar determinado para estar seguro. Porque es que nosotros somos producto de respuestas, y parte de la inseguridad humana que hay en este momento, o la destrucción de lo humano en el hombre, es que las respuestas no me dicen qué me está pasando ahora con relación al cielo y a la tierra. No me están dando esa respuesta. Entonces el hombre está completamente inseguro. Mira, hay una cosa muy linda, por ejemplo, el Génesis dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, o sea, no hay más. No hay más, ¿cierto? Ahora, ¿cómo voy a estar yo seguro en esta bolita perdida en el universo que se llama Tierra? Simplemente teniendo respuestas sobre la Tierra, respuestas que no son imaginarias, porque me permiten acciones. Me permiten una acción. O sea, la palabra me ayuda a nombrar la cosa. Cuando la cosa está nombrada y ya sé qué es, puedo pensar en torno a la cosa, y pensando en torno a la cosa, realizo un hacer, una acción. A partir de ahí yo ya me empiezo a sentir seguro. Estar aquí es seguro. Entonces un beduino que atraviesa el desierto, pues va a desarrollar un conocimiento que le es necesario para estar seguro en ese desierto. Uno, nos movemos mirando las estrellas, así no nos perdemos. Entonces la gente del desierto domina el cielo, lo mismo que los marineros. Así no nos vamos a perder. Caminamos a tal hora. Usamos el agua de tal manera. Los pozos se cuidan. Cuando llegamos al oasis, hacemos esto en el oasis, pero el oasis no se toca porque ahí es donde está el agua, donde están las plantas, donde están los animales, etc. Eso lo logra un beduino. Y como el beduino se reúne por la noche, prende una hoguera, contemos historias que hablen de nosotros. Y qué pasó con nosotros, y cuál fue el origen de nosotros, y quiénes han sido importantes entre nosotros. Ese grupo, que lo veríamos como una cultura menor, está seguro sobre la tierra, porque se respeta los oficios. Hay uno que cuida los camellos, hay otro que los cura, están los que cargan los camellos, el que dirige la caravana, llegan a sus pequeñas ciudades, descansan, celebran haber llegado porque les fue bien en el viaje, y de esa manera hacen su paso por la tierra seguros. Porque es una sociedad, lo que decíamos al principio, tiene que generar seguridad. Por eso ahora mucha gente está trabajando sobre el comportamiento de las sociedades primitivas, que realmente no son salvajes, sino que fueron las primeras sociedades. Esta gente, ¿cómo hizo para sobrevivir sobre la tierra no teniendo nada? Es que esa es una pregunta maravillosa. Cuando yo veo, por ejemplo, pienso en Abraham moviéndose por el desierto, no había, la medicina no estaba avanzada, no tenían, la comunicación solamente era la palabra, o miramos al cielo, nos perdemos, ¿cómo vamos a conservar la comida? ¿Qué importancia van a tener los animales para nosotros? ¿Nos los comemos o los criamos y aprovechamos la lana, la leche? ¿Qué hacemos? Entonces son sociedades primitivas que lograron estar seguras. Y eso permitió que aparecieran otras sociedades mejoradas a partir de ahí. Primitivas, pero muy avanzadas, porque sin nada lo lograron. Es claro, pues tenían algo muy importante, y era que sabían que sobrevivían si los demás seguían vivos. Es así, es simple. Por eso las sociedades se reúnen a comer. Nos reunimos para seguir vivos, eso es todo. Alguien preguntaba alguna vez, hombre, ustedes los judíos no hacen sino comer. Sí, sí, claro, es que mientras estemos comiendo seguimos vivos, y el otro está ahí presente. Entonces viene esa conformación de las sociedades, luego para que la sociedad sobreviva, y la gente tendrá hijos, se casará, se instituyen formas de unión que le permitan al otro estar tranquilo en la sociedad. O sea, saber quién es mi papá, saber quién es mi mamá. Ya a partir de que tomó responsabilidades, una de las responsabilidades básicas es cuál es mi oficio. Por eso cada cual tiene unas tendencias a hacer algo. Muchas veces las educaciones uniformes destruyen las tendencias de mucha gente. Es que hay uno que tiene una tendencia matemática, hay otro que tiene una tendencia musical, hay otro que tiene una tendencia a construir. Esa es una de las cosas maravillosas de los hombres y las mujeres, es que nacemos con tendencias diferentes. O sea, no nacemos con una sola tendencia. Los animales, por lo que se ha podido observar, por lo común nacen con una misma tendencia. Entonces uno rara vez ve el pajarito artista, el pajarito ingeniero, el pajarito carpintero, a pesar de que por ahí hay uno que le dicen carpintero porque abre huecos, pero no es capaz de taparlos, pues. ¿Qué sería lo que haría un carpintero real? Entonces aparece a ese niño hay que enseñarle eso, a usted tiene un nombre. Cuando le explico pues para qué sirven las demás personas, usted tiene un nombre, ese nombre lo identifica entre los demás. Ahora, ¿por qué lo va a identificar entre los demás? Porque usted, que hace parte de un montón de gente necesaria, también va a tener un reconocimiento en lo que hace posible una sociedad, que la tierra esté en buen estado. Ah, si la tierra no está en buen estado, ahí se acaban las sociedades. Ahí es donde se animaliza el hombre, porque la tierra es proveedora. Nosotros estamos llegando a un momento en que creemos que yo puedo vivir solo con dinero. No, usted no puede vivir solo con dinero, para nada. Y alguien dirá, es que yo con dinero compro lo que quiero, siempre y cuando haya tierra, porque si no hay tierra no habrá que venderle. Por ejemplo, por más dinero que tenga, si no hay agua, nadie le podrá vender agua. Es más, nadie se la venderá, porque el que tenga el agua sigue vivo. ¿Cierto? Entonces, los fines sociales se han ido perdiendo a una gran velocidad, porque le dimos valor a la transformación del hombre en la tierra y no a la tierra. El hombre es un transformador. Y en eso las sociedades van a ser muy serias, tremendamente serias. ¿Cómo conservar la tierra? Porque la tierra me da lo que yo transformo. Me da las materias primas. Y eso como que se me olvidó. ¿Cierto? Como que alguien compra una camisa y no se da cuenta que si no hubiera una plantica de algodón que nadie es capaz de hacer, esa camisa no existiría, ¿cierto? Nadie es capaz de hacer una oveja para quitarle la lana, nadie es capaz de hacer un grano de trigo. Entonces, que esa es la locura en la que estamos, ¿cierto? De creer que en un momento dado podemos hacer una cebolla. Nadie es capaz de hacer una cebolla. Una cebolla la da la tierra, ahora ¿qué hace el hombre? Cuida que la tierra siga dando cebollas y la analiza. Entonces va a haber a un niño y para ser social se le explicará eso. Usted tiene un nombre para que haga una tarea y la tarea primordial es cuidar la tierra, porque si usted no la cuida va a vivir terrible. De manera terrible. Me imagino que en ese ser social también habrá una enseñanza de cómo comportarse en esa sociedad. Sí, claro, ahí es donde viene la ética. La ética es la enseñanza de la moral. Es que no es otra cosa. O sea, la enseñanza de las mejores costumbres para que usted esté bien. Simplemente para que esté bien. Volvemos otra vez pues a los 10 mandamientos que se violan todos los días porque hay una tendencia a vivir mal. El que miente vive mal porque ese no es su mundo, porque está tratando de que los demás crean lo que no es. O sea, es volver a un estado animal. Es volver a un estado animal, es negarse uno mismo la certeza. Es que ¿qué me da seguridad a mí? La certeza. Matar, eso es vivir mal, tremendamente mal. El asesino seguirá siendo asesino hasta que muere. Ya quedó marcado. Es algo que no le puede quitar de encima. Codiciar, hombre, vive muy mal. Entonces, cuando se le enseña el comportamiento al otro, el primer comportamiento básico son esos 10 mandamientos. O sea, usted quiere vivir bien. No codicie, porque el que codicia es el que no sabe si mañana podrá solucionar sus necesidades o no. Está dudando permanentemente de que lo que tiene no le alcanza. Ya vive como un animal rabioso, ¿cierto? Sí, yo honro mis orígenes. Sé quién soy yo, de dónde vengo. Pues ese famoso mandamiento de honrar padre y madre, ¿a usted está seguro? ¿Qué problema tengo de identidad si sé de quién soy? ¿No? Y al saber quién soy, tengo posibilidades de hacer lo que quiera. ¿De qué vivimos la mayoría de los que escribimos novelas y cosas de eso? Pues de la familia. Ahí hay las historias que usted quiera. Uno está honrando esos antepasados que me hicieron posible y que me dan un lugar en la tierra. Eso es parte de la ética. O sea, es que cuando... A ver, los mandamientos estaban muy claros en el libro de los muertos de los egipcios, pero en pasado. Simplemente cuando el muerto llegaba al juicio de Osiris, decía: yo no robé, yo no maté, yo no mentí, yo no codicié, y le hacían un juicio a ver qué tan cierto era. Moisés, el más inteligente, dice: no, eso no puede estar en pasado, eso tiene que estar en futuro, porque la vida es en futuro. La vida no es en pasado, lo que pasó y ya no vuelve, ¿cierto? Lo que me espera a mí, en la medida en que siga vivo, no es sino futuro. Entonces Moisés le dice a la gente: ya lleve esta maletica con 10 mandamientos, para que no la embarrece en lo que va a venir, ¿cierto? Entonces no le ocurra matar, porque te vas a meter en problemas, te dañaste todo el futuro. No le ocurra robar. Usted va a empezar a recibir ese futuro muerto del susto, ¿cierto? Lo que pasa pues con los corruptos, los ladrones, toda esa gente la pasan pensando que mañana lo van a capturar. O sea, dañaron el futuro, ¿cierto? Nosotros hasta este momento estamos bien. Lo que no hemos resuelto es lo que vendrá. Entonces le dan una herramienta en futuro: no robarás, no matarás, no codiciarás, no adulterarás, diciéndole: no me meten problemas, acuérdese que eso va en la maleta y no le lo dañe. Entonces ahí es donde vienen los principios éticos morales, son los primeros. Ahora, roto cualquier mandamiento, y me van a decir: bueno, este señor se volvió un rezandero, se está volviendo místico, bueno, tanta bobada que dicen por ahí. Los mandamientos son simple y llanamente el inicio de la ética. Roto cualquiera, se daña el proceso ético, se daña el proceso moral. Me acuerdo en un libro que se llama Las tortugas también vuelan, por ahí había... la película, el personaje de la película dice: yo no creo sino en un mandamiento, no robar. Entonces el que mata le roba la vida a otro, el que miente le roba la confianza, el que miente, eso es, traigámoslo a la sociedad moderna, ¿cierto? Entonces el personaje es tremendamente claro. Si yo con este mandamiento lo manejo todo, no se me daña la vida, porque es que ¿para qué se enseña la ética? ¿Para qué se lleva a cabo la moral? Para que a usted no se le dañe la vida, para que usted no sufra, para que usted cada vez se le ocurran cosas mejores. Pero si usted está marcado por el rompimiento de un mandamiento, está emproblemado, ¿cierto? Es que mire uno, pues, que casi no se toca, que es no adulterar. O sea, ¿yo por qué no adultero? Porque mis hijos, los hijos de esa mujer tienen derecho a saber quién es el padre. Así de simple. Entonces, yo entro en amores con una mujer casada, nace un niño, el marido creerá que es de él y el niño creerá que él, ese es el padre, y estará engañado. Cuando lo descubra, el daño moral es espectacular. Y el que lo hizo se meterá en problemas. Ya tanto llame los mandamientos como quiera, pues, preceptos, guías. Y eso es lo que hay que enseñar para ser social. Que mire que las religiones occidentales nacen, a mí me llama mucho eso la atención, nacen de ciudades, no son religiones que nacen en el campo. Abraham sale de una Ur, de una ciudad caldea, y construye ciudades, 17 ciudades. El cristianismo sale de Jerusalén y se instala en Roma, ciudades. El Islam tiene la Meca y después va a tener Medina, ciudades. O sea, son religiones creadas para sociedades, grandes sociedades. Y por eso todas participan de esos principios básicos, éticos para enseñar, que son los 10 mandamientos, que no necesita más. Ahora, usted a partir de ahí ya extrae cosas. Hombre, robar lo convierte a usted no solamente en alguien que le quitó a una cosa a otro, sino que también está demostrando lo inútil que es usted, por eso lo tiene que robar. ¿Cierto? Es cosas muy simples. Cuando un muchacho copia una tarea de la computadora y se la presenta al profesor, el profesor a lo mejor nunca sabe de dónde salió eso, pero lo primero que hizo el muchacho fue demostrarse lo inútil que es. No fue capaz de llegar a esa idea. Se la tuvo que robar. Y cuando le llegue en la vida el momento de usar esa idea, no sabrá. Es un ignorante. ¿Cierto? Entonces yo me puedo robar una ecuación y plum, pero cuando me pregunten, bueno, ¿y cómo esa ecuación, de dónde nació, por qué? Entro en caos. Me llevé lo que no era mío, lo que yo mismo no fui capaz de construir. Entonces, ese es el comportamiento social. El resto, póngale más cosas, pero todo nace de esos 10 puntos. Entonces alguien dirá, no, que están los imperativos kantianos, si son los mismos 10 mandamientos. Yo no he podido encontrar ninguna diferencia que no salga de esos 10 mandamientos. Entonces mire, esas sociedades, nace el niño, tiene un nombre, le enseñan a ser social, a respetar lo demás, respetar la tierra, que es lo único que tenemos, aprender mirando el cielo, me reproduzco en esa sociedad y finalmente esa sociedad me honra al morir. Me honra. En ese sentido, los egipcios tenían unas tumbas que llamaban las mastabas, y en la mastaba había una parte que era la sala de los retratos. Porque este muerto, ¿cómo lo honramos? Mire todo lo que hizo. Por eso los egipcios le daban tanto valor a los muertos. Entonces la pregunta sería, ¿por qué fracasan las sociedades? Fracasan las sociedades porque no se está enseñando a ser social. Todo lo que dijimos ahora. ¿Cierto? Yo no puedo construir un país si primero no me enseñan cómo se hace un país. Eso mírelo en América Latina. Hay un montón de países que se hicieron y nadie sabía que era un país. Porque ¿sí? Usted hablaba de dos cosas, de enseñar a ser social y de las materias. Sí, sí, claro. Es que las materias tienen que ver con el ser social. ¿Para qué me enseñan a mí matemáticas? Para que en la sociedad yo no me equivoque haciendo cuentas, no me equivoque haciendo medidas. El otro me pedirá una medida y yo le daré una medida exacta. ¿Cierto? Eso es lo que hacemos todos los días. Hago un montón de operaciones matemáticas. Yo entrego un billete y el otro entiende, son 20. Y este señor se gastó 3, le devuelvo 17. Ahí no hay ninguna pelea. Ahora, ¿qué pasa si yo entrego 20 y me gasto 3 y me devuelven 12? Ahí empieza la pelea. Son cosas tan simples como esas. O sea, no hay nada que a mí no me pueda explicar que es una sociedad. Si yo sé química, sé cómo se hace una molécula, cuándo una molécula funciona, cuándo los átomos están unidos en sus cantidades debidas. De resto, esa molécula se convierte en un elemento peligroso, en una deformación. A mí me enseña física. La física me dice, un objeto debe tener un espacio. El objeto existe porque existe el espacio. Ahora, ¿qué pasa si le quito el espacio al objeto? Desaparece el objeto. O sea, no hay nada que no se pueda unir con las sociedades, ningún saber. El problema es cuando me lo entregan sin unirlo a la sociedad. ¿Cierto? Entonces, le voy a enseñar geografía para que usted participe bien en una sociedad, para que usted siga vivo en buenas condiciones. Le voy a enseñar un idioma para que usted pueda ingresar en otra sociedad si viaja. Entonces, si usted llega con el idioma, la otra sociedad lo acoge. Llega sin el idioma, la otra sociedad lo rechaza. O sea, no hay ningún saber que no sea un saber social. El problema es que convertimos los saberes sociales en algo diferente a los saberes humanos. Ahí viene el problema. Toda esa especulación que se ha hecho en el siglo XX, desde el siglo XIX, y fueron separando los saberes humanos, que son todos lo que hacemos, y no lo integramos a la sociedad. Entonces uno encuentra un experto en sociedad que no sabe nada de matemáticas, no sabe física. Y entonces, señor, y hay otro que sabe física, química, pero no sabe nada de sociedad. Entonces, ¿para qué aprendió eso? ¿Cierto? Es que una sociedad es un sistema donde todo lo que ha hecho el hombre, lo que ha descubierto el hombre, le sirve al sistema, pero es la totalidad. Para terminar el programa, de nada vale tener un saber si ese saber no le enseña a vivir en sociedad. De pronto hacemos un segundo programa y seguimos discutiendo estas cosas. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema ¿qué es una sociedad? A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar otro programa, La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.